la cama. La cocina está sembrada de pájaros, la casa. La amanecida luz se esparce por un jardín de escobas y cucharas. En el cuarto germina sosegado silencio, y en el aire sagrado se esfuman los prodigios. La mañana se ve, se escuchan las voces de las cosas, se comprende la noche y se ama el día. En el cuarto germina sosegado silencio, y en el aire sagrado se esfuman los prodigios. Está sembrada de pájaros la casa. La amanecida luz se esparce por un jardín de escobas y cucharas, por un jardín de escobas y cucharas, por un jardín de escobas y cucharas.